Lo que hay que ver, el centro de la cuestión es a qué tasa. Hoy día las tasas que bajan en la Argentina están por un bono a largo plazo son un 20% en dólares. Aceptar esas tasas, las tasas de mercado, implicaría que por cada año que se posponga la deuda argentina, el monto crecería un 20%. Ponele que en un acuerdo amplio con distintos bancos y acreedores se pueda bajar un poco esa tasa. Igualmente la tasa que va a resultar va a ser muy alta, va a ser de dos dígitos y va a incrementar fuertemente la deuda sin generar una solución. El último intento que hubo de un reperfilamiento voluntario en una situación de semi-default en la Argentina fue el mega canje. Y el resultado todavía lo estamos pagando los argentinos. Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. Unas 250.000 personas marcharon en Buenos Aires para reclamar medidas urgentes frente al hambre. Trabajadores y trabajadoras de la economía popular de distintas organizaciones coparon la capital del país y también se movilizaron en las principales ciudades argentinas. Vamos a escuchar lo que decía Esteban Castro, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, en el acto realizado al finalizar esta gran jornada de movilización. El Fondo Monetario Internacional, el capital financiero, todos esos grupos económicos que no le podemos conocer la cara porque ponen a uno y sacan a otro y son lo mismo, todos esos grupos económicos trabajan en contra de nosotros. Este gobierno es la expresión de ellos. ¿Se entiende? Macri es la expresión de esa política. Es una política de exterminio. Cuando un jubilado no tiene para comprar un remedio, se muere. Cuando un pibe no puede comer, se muere. Cuando una piba no puede comer, se muere. Son unos asesinos. Eso es lo que es este gobierno. Parte de lo que se escuchaba ayer en Buenos Aires, en la cobertura de nuestros compañeros y compañeras de Radio Gráfica, de FM Riachuelo. Y también en otros puntos del país hubo marcha de movimientos sociales. Vamos a escuchar voces de Rosario y de San Juan, recogidas por Aire Libre, Radio Comunitaria y Radio La Lechuza. No solo que se devaluó el dólar, el peso, se devaluaron los ingresos de millones de argentinos, sin que haya una compensación por eso. Siguen haciendo grandes negocios los de siempre. Nos han dejado una deuda externa impagable, que está hipotecado el país, sometido a un saqueo permanente. Y bueno, nosotros entendemos que lo que nos permitió llegar al resultado electoral de octubre, que fue una dura derrota del gobierno de Macri, ha sido la movilización en la calle, desnudando el ajuste que estaba aplicando el gobierno. Y bueno, ese camino entendemos que tiene que seguir de acá a octubre y a diciembre, porque todos los sectores poderosos, amparados por el gobierno, están haciendo que el gobierno tome medidas que los ampare y los protege a ellos, y lo que está desamparado el pueblo. Desde la Federación Universitaria de Rosario y los centros estudiantes venimos participando porque es una situación de emergencia que se está viviendo en la Argentina. Venimos a traer el saludo a la movilización que convocan las organizaciones sociales y también venimos a confluir en la lucha a nuestra manera, donde estamos haciendo una ñoqueada en este preciso momento en la puerta de la Siberia para exigir el aumento de emergencia del monto de las becas y la reapertura de su inscripción. Sí, es una manifestación más, una marcha más, saliendo a reclamar al Estado Nacional, a este gobierno que realmente es un gobierno nefasto para los trabajadores, para los trabajadores desocupados y para los trabajadores de la economía popular, a donde salimos a reclamar derechos, seguir conquistando derechos a un sector que están marginado, que es el sector de los trabajadores informales o de la economía popular. Ya estamos luchando por lo que nos pertenece, por el salario, que queremos que se aumente un 50% para que sea justo para todos los trabajadores que estamos en sociedad y estamos en situación de carenciada. Bueno, también estamos pidiendo que para los merenderos haya un refuerzo de alimenticio y de insumos, porque la verdad que no alcanza para nada con esta política de Macri, que cada vez nos está hundiendo más. Y bueno, estamos peleando por cada uno de los trabajos. La gente cree que nosotros no estamos trabajando, pero sí, salimos a barrer las calles, salimos a barrer merenderos, escuelas, hay lugares donde no llega ni siquiera el municipio. Bueno, nosotros estamos en todos esos lados. La coalición por una comunicación democrática presentó sus propuestas en el Congreso Nacional. El acto se realizó en el auditorio de la Cámara de Diputados al cumplirse 10 años de la presentación del anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Participaron representantes de radios y televisoras comunitarias, sindicatos, universidades, organizaciones de discapacidad y también algunos legisladores y legisladoras de oposición. Entre todos los oradores y oradoras, así sintetizaba el sentido de la jornada el responsable de políticas públicas de comunicación de Farco, representante también de Radio Encuentro de Viedma, Néstor Buzo. Planteamos políticas de comunicación, no venimos a hacer reivindicaciones sectoriales, venimos a promover un nuevo modelo de comunicación. No es solamente... Necesitamos dinero para desarrollar esa otra comunicación, pero no venimos a pedir dinero, no venimos a reclamar, venimos a proponer políticas de comunicación y decirle especialmente a los sectores políticos, miren, cuando piensen en comunicación, no piensen en cómo solamente en cómo van a negociar con los grandes grupos, no piensen en cómo van a negociar con los mercenarios que están de un lado o están del otro en función de plata. Ya comprobaron que eso fracasó. Pensemos en construir un nuevo modelo comunicacional, con un sistema de medios distinto, con un esquema institucional distinto, con participación, como decía Luis, esa experiencia del Consejo Federal u otras que podamos inventar, pero participación real en un debate sobre la comunicación. Y decirles también que sabemos que la prioridad es el hambre, que hoy se manifestó en nuestras calles, pero no se resuelve el problema del hambre, las necesidades básicas de nuestro pueblo, si no lo hacemos en conjunto con otras cosas, la comunicación, que esos que hoy tienen hambre, que ese pueblo que reclama pueda manifestarse y pueda expresarse con sus propios medios, que no tenga que venir a la 9 de julio para que el pueblo, para que la sociedad los vea, sino que podamos verlos todos los días para que recuperen la palabra pública, para que recuperen su protagonismo y su participación. Y de esa forma también se resuelve el tema del hambre, el tema de la educación, el tema de la vivienda, el tema de la salud. Todo va en conjunto. La comunicación no es una cosa distinta por fuera de esa lucha por recuperar la dignidad de nuestro pueblo. Así que en ese camino estamos, con mucha alegría y con mucha felicidad, porque el 11 o el 10 de diciembre se abre una nueva etapa para nuestro país y vamos a ser protagonistas de eso. Gracias por estar. Los gobiernos de Río Negro y Neuquén frenaron su reclamo contra el gobierno ante la Corte. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio. Las provincias de Neuquén y Río Negro ponen pausa al reclamo judicial por IVA y ganancias. Omar Gutiérrez, gobernador de la provincia de Neuquén, confirmó que el gobierno nacional le pidió que la provincia calcule el impacto presupuestario para compensar esos recursos. El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, planteó una mesa de negociación para compensar el efecto que tendría la baja del IVA y las ganancias. Solicitó que se cuantifique el efecto a fin de mes. El gobernador entonces explicó que se definió mantener en reserva la cautelar hasta tanto se tengan los primeros resultados de las conversaciones de cálculo del efecto que tendría la baja de IVA y ganancias en las arcas de la provincia. Para Farco, les informó desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar. Thank you.